Me gusta jugar con mis muñecas. Las visto, las cargo, las saco a pasear por el parque, las cuido cuando están enfermas, hasta charlo con ellas. Son mis amigas y a veces pienso que me van a contestar cuando les hablo. Esta es la canción de mi muñeca favorita. Tengo una muñeca vestida de azul, zapatitos blancos y gorro de tul. La saqué de paseo y se me raspó, y ahora está en la cama con mucho dolor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho diez y seis, y ocho veinticuatro, y ocho treinta y dos. Estas son las cuentas que se acabarán. Tengo una muñeca vestida de azul, zapatitos blancos y gorro de tul. La saqué de paseo y se me raspó, y ahora está en la cama con mucho dolor. Dos y dos son cuatro.